Que lo que es psicópata, el tigre se va a quedar con todo, no le va a dejar nada a nadie. Ya ustedes saben. Hagan fila. Es que esa lata, cabrón. ¿Vos lo sabes o no? Agus Suarez en El Beat. Hoy salió para la calle activa para el sandungueo. Se puso la va por noche de tu re. A ella le gustan los pibitos callejeros. ¿Y qué le hace el sala? Primero la rompo, después de eso baila como un trompo. El bombo la pone media loca y después de eso sale en combo. Fuma, toma, chingamos y se lo escondo, se lo escondo. Mi amor, te espero allá. Me la crucé en el parizón. Nos fuimos pa' mi casa y rompimos el colchón. Si sabe cómo soy, cuando llama le doy. Sabe que cuando llama le doy. Ella me pide que yo nunca pare. Sabe que somos piola, mejor que no se compare. Me lo muevo pa' atrás, le dije toma atrás. Me lo muevo pa' atrás, tra, tra, tra, tra. Me lo muevo pa' atrás. Le dije toma tra, me lo muevo pa tra, tra, tra, tra, tra, tra. Ella me pide que yo nunca pare. Sabe que somos piola, mejor que no se compare. ¿Aló? Hoy salió para la calle activa para el sandungueo. Se puso la va por noche de turré. A ella le gustan los pibitos callejeros. ¿Y qué le hace el sala? Primero la rompo, después de eso baila como un trompo. El bombo la pone media loca y después de eso sale en combo. Fuma, toma, chingamos y se lo escondo, se lo escondo. En una esquina de la disco. Primero la rompo, rompo, rompo. Ella me pide. Pum, pum, pum, pum, pum. Es que esa lata, cabrón. ¿Vos lo sabes o no? Agus Suarez en El Beat.